La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Por fin vuelvo a tener enfrente mío a Leandro Leu. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Nicolás? ¿Todo bien? Feliz de estar aquí, co-conduciendo contigo nuevamente en ya uno de los últimos programas del año. Quedan, a partir, sin contar este, tres programas más. O sea, no hay una forma de llamarle, no es ni antepenúltimo ni nada, no tengo una palabra. Así que uno de los últimos. Está bien. Un día de lluvia, feo. Un día gris. No sé si triste, ¿eh? Para mí lo está esperando un día de lluvia como para que baje un poco la temperatura, que de hecho no bajó demasiado, pero bueno, por lo menos estamos en 25 grados. Sí, es cierto, pero siempre es fea la lluvia, siempre es incómoda, los autos tratando de pasar por todos lados, baldosas flojas que manchan pantalones. ¿Te pasó? Hoy me pasó. A mí también. Pero era una baldosa que estaba tan floja que me saltó más o menos hasta la camisa. Era, tenía fuerza. No, yo la verdad estoy contento con el día gris que nos tocó. Espero que no se extienda por dos semanas, pero por ahora está bien. Vino, hacía falta un cambio de climático. Vamos a ver qué resulta. 1306, esto es La Cocina del Periodismo, un programa sobre los medios de comunicación y el periodismo en la Argentina. En producción, Guillermo Tomoyose, Juan Ignacio Encardona, Laura Orizuela, Laura Garzón, Lina Resinovsky, Camila Bonetti, María Eugenia Barrionó, en la operación técnica, Nicolás Pérez. Saludamos a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y a Alejandro Villacomo, coordinador de la carrera de periodismo y coordinador de este programa. Las vías de comunicación 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos a través de www.radiopalermo.com.ar. Si es que su radio no funciona, pueden hacerlo a través de internet. Y pueden visitar nuestro blog, que está teniendo un sensacional éxito. Sensacional, quise decir, disculpen. De visitas, lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Hoy, 28 de noviembre, a las 13:07, podemos decir que hemos superado nuevamente la cantidad de visitas del mes anterior. En octubre hemos tenido 2.152 visitas. Uh-huh. En este caso ya estamos en 2.195 visitas. Pronóstico terminar en unas 2.300, 2.400 durante noviembre. Vamos a ver cómo nos va en diciembre, pero nuestro blog crece en cantidad de visitas mes a mes, ininterrumpidamente desde mayo, el mes de su creación. Che, para. No sé si vos te percataste el detalle de que estamos escuchando de fondo Madonna o algo por el estilo. Tenés que volver, me parece. No, una falta de respeto. Qué bárbaro. Ajá. Bueno, sí. La verdad que sí, impresionante la cantidad de visitas que se duplican, ¿no? Sí. Les contamos además que, como decía Leandro, pueden entrar a lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Tenemos una cobertura especial del Congreso de FOPEA, que fue la semana pasada. La semana pasada mismo hicimos móviles en vivo, en el cual estuviste vos, Camila Bonetti y Juan Ignacio Encardona. Pero además de lo que les presentamos el viernes pasado, mediante nuestro blog hemos subido videos, algunos artículos, mayormente con producción de Juan Ignacio Encardona, en el caso de los artículos, en el caso de las notas, Juan Ignacio Encardona y quien me acompaña acá, Leandro Leu. Y próximamente también estaremos subiendo audios con fragmentos de las charlas más interesantes que se dieron en la Universidad de Palermo el viernes y el sábado pasado en el tercer congreso de FOPEA. Sobre los desafíos del periodismo en la era digital. Sí, justamente el video es dividido en dos partes. Una entrevista a Rosenthal Alves, un brasileño que es como una especie de gurú del periodismo digital. Y en estos videos, Okia. Uh-huh. Sí, yo no sé si vos tuviste la suerte, ¿no?, de haber padecido un corte de luz. Yo tuve más de 12 horas con un corte de luz en mi casa y fue la verdad que un caos, pero aparte fue generalizado en distintas zonas de toda la capital. Qué veranito se viene. Se viene un veranito complicado. 51-97-53-38. Esperamos sus llamados. Vamos rápidamente al tema central del programa. Tiene que ver con... creo que inevitablemente había que hablar y debatir sobre lo que sucedió con Crónica y el suicidio en vivo del Malevo Ferreira cuando estaban por llevarlo preso. Estaba en su casa y en ese momento le estaba haciendo una entrevista al canal del pueblo, que siempre estaba junto al pueblo, Crónica TV, y justamente cuando estaban por entrar los gendarmes, tomó la decisión final, digamos, fatal, de pegarse un tiro en la sien. Pero todo eso fue en cámara, 6:30 de la tarde, horario en que sus hijos están viendo dibujitos animados, horario en que es horario de protección al menor. Creo que, digamos, por lo menos polémico, por lo menos criticable, que a las 6:30 de la tarde pasen un suicidio en vivo. Digo, en vivo estamos hablando de tiro en la cabeza, sangre cayéndole, o sea, estamos hablando de algo complicado. 6:30 de la tarde, más allá de las regulaciones que puede haber y de todos los problemas legales que puede o no tener Crónica al respecto, hay un tema de límite en cuanto a lo que se muestra. Televisión parece totalmente sobrepasada de cualquier tipo de límite. En este caso estamos hablando de algo que tiene que ver con la violencia, con la sangre, con el amarillismo. Incluso había placas de avances, se viene el tiro. Se viene el tiro, es una barbaridad. Pero desde este programa igualmente intentamos comunicarnos con la gente de Crónica. Nadie estaba ni de la redacción ni del noticiero, estaban interesados en hablar del tema, ya que aparentemente, según le comunicaron a nuestra productora María Eugenia Barrio Nuevo, hay una orden judicial de por medio. Además, alegaron que ellos hablan por la pantalla, eso es lo que dijo un productor, así que la gente de Crónica decidió no hablar sobre este tema. Pero vamos a seguir avanzando sobre esto que sucedió con Crónica. Más adelante, en este momento, 13:13, nos vamos a la primera tanda del programa y enseguida regresamos.